Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 10 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Para finales de año, presidente Maduro propuso cumbre presidencial de países OPE y no OPE durante su gira internacional. Consejo Nacional Electoral instalará este miércoles acompañamiento internacional para los comicios regionales. Para promover uso del dinero electrónico, a partir del 13 de octubre operará sistema de pago móvil interbancario. Hoy presentan poemario Romanticismo de la Naturaleza en Casa de Bello. Para seguir expandiendo su soberanía tecnológica, Venezuela pondrá en órbita cuarto satélite llamado Guaycaipuro. Cultura. Todos los fines de semana realizarán feria de artesanía en el Museo de Bellas Artes. Fundación Compañía Nacional de Música realizará conversatorio de artes escénicas y musicales, capítulo Música. Cultura al Día. Para discutir y consolidar fórmula de fijación de precios del petróleo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso un encuentro de jefes de estados de países OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y no OPEP durante su gira internacional por Rusia, Turquía y Bielorrusia. Al salir de allí tuvimos una reunión con 25 ministros de los países productores de petróleo y gas del mundo. Tuvimos una conversación franca, muy buena. Yo le hice mi propuesta de la nueva fórmula para la fijación de los precios en el mercado petrolero, que ya he lanzado al debate y aspiro en una cumbre de presidentes, de jefes de Estado, de jefes de gobierno, muy pronto, a finales de este año o principios del año 2018, que se realice una cumbre en un lugar a convenir de los países OPEC. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Consejo Nacional Electoral, CNE, instalará este miércoles a las 11 de la mañana el acompañamiento internacional de los comicios regionales en las sedes principales del organismo. Así lo informó la directora principal del CNE, Tania de Amelio, quien precisó que homólogos electorales de otros países estarán precisando el proceso, al igual que dos organizaciones nacionales. Sí, desde luego ya nos habían venido acompañando en estos procesos de auditoría el CELA. También quiero informar que el día de mañana vamos a estar en la instalación del acompañamiento internacional en la sede del Consejo Nacional Electoral a las 11 de la mañana, y desde luego también nos van a acompañar nuestros homólogos de otras instituciones, consejos o poderes en otros países que nos van a acompañar en el proceso, y también vamos a tener dos organizaciones de observadores nacionales. 12:08. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El próximo viernes 13 de octubre comenzará a operar a nivel nacional el sistema de pago móvil interbancario, confirmado este lunes por el gerente de Sistema y Tecnología de la Sudeban, Franklin Medina, quien además añadió que con esto busca promover y afianzar el uso del dinero electrónico. Ah. El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hubert Roa, informó que Venezuela pondrá en órbita el cuarto satélite que llevará por nombre Guaycaipuro, continuando así la expansión de la soberanía tecnológica. También es importante destacar cómo nosotros hoy nos permitimos, a pesar de las circunstancias, tener tres satélites, y que ya el presidente ha dicho que vamos a comenzar a trabajar. Ya hemos adelantado las reuniones que dan comisiones instaladas para trabajar y ya en la puesta en marcha de la construcción y de los protocolos necesarios para avanzar en la construcción del satélite que el presidente ha denominado Guaycaipuro. Es un satélite que seguirá consolidando el área de telecomunicaciones, y para nosotros es vital la independencia y la consolidación de nuestra soberanía. Y este martes, la Biblioteca de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello será el escenario donde presentarán el texto Romanticismo de la Naturaleza, un nuevo poemario de la escritora Alicia Alfonso, quien presenta una discapacidad auditiva total y ha logrado desarrollar excepcionalmente la interpretación del lenguaje a través del movimiento de los labios y el idioma gestual. La entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir de este sábado 7 de octubre hasta el venidero mes de diciembre, artesanos y artesanas ofrecerán sus productos todos los fines de semana en la planta baja del edificio moderno del Museo de Bellas Artes. El horario es sábado y domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 12:11. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Compañía Nacional de Música realizará en Caracas el Conversatorio de Artes Escénicas y Musicales CIAEN, capítulo música, el cual se llevará a cabo el lunes 16 al sábado 21 de octubre en la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para mayor información pueden ingresar al portal www.cnm.gob.ve. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:12 le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el rector de la UNEARTE, licenciado Ali Ramón Rojas Olaya. Hoy tendremos un tema interesante, el conversatorio titulado Del Che a Chávez, en el que se participó la mañana de este martes. Él nos dará información en detalle sobre este conversatorio titulado Del Che a Chávez, que se realizó hoy en la UNEARTE, Universidad Experimental de las Artes, ubicado aquí en Caracas. Hacemos contacto con nuestro invitado de hoy, Ali Ramón Rojas, director de esta máxima casa de estudios de las artes. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes. Continuamos haciendo contacto telefónico con nuestro invitado de hoy, Ali Ramón Rojas, rector de la UNEARTE. Vamos a tocar el tema y él nos va a dar información relacionada con el conversatorio que se realizó hace pocas horas, un conversatorio interesantísimo titulado Del Che a Chávez, en el que participó la mañana de este martes. Hacemos contacto de nuevo con nuestro invitado. Estamos presentando unas ligeras fallas a nivel telefónico, pero bueno, vamos a seguir nosotros acá pendiente para restablecer conversación con el rector de la UNEARTE, Ali Ramón Rojas. También vamos a hablar sobre la entrega del título de maestra honoraria de la UNEARTE a la destacada soprano venezolana Fedora Alemán, quien cumple 105 años este 11 de octubre. También estaremos abordando un tema muy interesante para estos tiempos, sobre todo relacionado con el convenio con la gobernación de Cojedes para la creación de un núcleo de la UNEARTE en esta entidad. Ahora sí lo tenemos. Bienvenido, Ali Ramón Rojas, rector de la UNEARTE. Hola, muy buenas tardes, porque ya la gente debe estar comiendo hasta ahora y oyendo tu programa. Sí, buenas tardes, profesor. Estamos acá en Alba Ciudad 96.3 FM, en el Cultura al Día, para saber cómo fue el desarrollo de este conversatorio titulado Del Che a Chávez. Mira, fue un conversatorio muy, muy, pedagógico. Me tocó compartir el escenario con el historiador José Gregorio Linares y estuvimos hablando precisamente sobre el Che en el arte, en la conciencia histórica, en la conciencia política. Fueron dos clases magistrales realmente, y un público que en su mayoría estaba formado por los nuevos estudiantes del trayecto inicial de nuestra universidad. Hablamos desde el Che Guevara artista, el Che Guevara como compromiso, como hombre que entendía el arte, ese arte que tiene que ver con la estética y con la ética, ese arte que es el arte para el pueblo y no el arte solamente para vanagloriarse el artista en forma individual, sino ese arte del cual ha hablado Ludovico Silva, del cual ha hablado César Regifo, y bueno, y el aporte del Che Guevara ahí es fundamental, y yo creo que eso quedó en evidencia en los asistentes al día de hoy a la sala de concierto de nuestra UNEARTE. ¿La asistencia cómo estuvo en el día de hoy en la UNEARTE? Un lleno total, absoluto, con profesores, con profesoras, con estudiantes, con obreros. En su mayoría el público fueron estudiantes de los trayectos iniciales que están comenzando acá, pero fue importante porque se habló fueron dos charlas muy políticas pero sin politiquería, o sea, donde hubo un concepto sobre los altos niveles de espiritualidad que debe tener un revolucionario, donde están los altos niveles de sensibilidad social que debe tener cada artista, y donde se explica un poco la razón de ser de quien está iniciándose en una universidad como la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Así es, estamos conversando con el rector de la UNEARTE, Ali Ramón Rojas Olaya. ¿Cómo fue esa presencia de los estudiantes? ¿Cómo fue ese intercambio de ideas? ¿Qué aportes dieron ellos para esta mañana en el conversatorio del Che a Chávez? Sí, fíjate que fue tan interesante que primero empecé yo a hacer mi presentación, teníamos apoyo audiovisual, después le tocó el turno al profesor Linares. Linares habló sobre muchos hombres latinoamericanos, hombres y mujeres latinoamericanas, que tienen en esencia eso que tenía el Che, ese amor a la humanidad viviente, esa concreción de sueños, ese espíritu revolucionario. Y sencillamente José Gregorio le preguntaba al público si querían ser como esa persona o no. Es decir, él en un momento, en una actividad pedagógica, sin establecer vínculos que puedan más bien hacer ahuyentar a las personas, porque de repente piensan distintos a nosotros. No, nosotros sencillamente dijimos, ¿quiénes quieren ser como tal persona? ¿Quién quiere ser como esta persona? ¿Qué hicieron ellos que no? Tal personaje luchó contra el imperialismo norteamericano, tal persona luchó a favor de los pueblos oprimidos. Entonces, él iba preguntándole a la gente si querían ser como ellos o no, y fíjate tú cómo logramos meternos a todo ese público en el bolsillo. ¿Cómo uno puede hacer, cómo uno puede dar, aprovechar ese espacio para la formación política seria? No la formación panfletaria, no la presentación dogmática, no, aquí hay que hacer un trabajo serio, porque es que el trabajo que está haciendo el imperialismo norteamericano contra nuestra juventud no es una cuestión que tú vayas a solucionar con una consigna, con una frase. Aquí es un problema muy duro porque nos están sembrando desesperanza a nuestra gente, en particular la juventud. Ya lo hicieron en 1963 con la Unión Soviética, cuando Allen Dulles escribió aquel libro llamado El Arte de la Inteligencia, donde decían que tenían ellos que inocular antivalores a través del arte en la juventud para poder hacer desaparecer a la Unión Soviética. No se equivocaron, fíjense que lo que ocurrió al final de la década de los 80. Nosotros tenemos que estar exactamente contra esa posición injerencista, psicologista, con esa guerra contracultural de la que es víctima nuestros estudiantes, porque de no hacerlo, aquí aquella frase de irse demasiado, que a uno le causó gracia en un momento, no debe causar gracia, debe más bien ponernos alerta a lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la Venezuela que desean nuestros jóvenes? Y nosotros en UNEARTE y en todas las universidades, nosotros tenemos que entender cuál es el discurso que están oyendo nuestros jóvenes. Están oyendo la contracultura como cultura enajenante, como cultura que nos desarraigan de nuestros valores, o están oyendo los poderes creadores del pueblo, o están oyendo nuestras raíces, o están alimentándose, nutriéndose de ese cordón umbilical que nos vincula con nuestras tradiciones verdaderas, con nuestra esencia, con nuestra venezolanidad. Yo creo que todo esto hoy fue importante. Al final los muchachos preguntaron, ¿qué le quedó a ustedes de esta charla? Una de las muchachas dijo, todo me quedó porque yo prácticamente Che Guevara no sabía nada. Qué bueno. Otros dijeron, me gustó mucho ese vínculo con nuestras raíces, me gustó mucho el espíritu de la solidaridad, luchar por el otro. Todo eso ocurrió en la mañana de hoy. Qué bueno saberlo, profesor, porque bueno, es un espacio ganado lo que está ofreciendo la UNEARTE con estas actividades dentro de esos espacios maravillosos donde se forman los alumnos, los participantes en el arte, pero también es importante la parte política, social y sobre todo hablando de dos grandes personajes de Latinoamérica como lo fueron el Che Guevara, Che Guevara y nuestro comandante Hugo Chávez. También queremos saber cómo se están preparando para este miércoles 11 de octubre, que a las 3 de la tarde la UNEARTE otorgará el título de maestra honoraria de la Casa de Estudio a la destacada soprano venezolana Fedora Alemán. Denos información. Mira, en detalle. Nosotros estamos muy contentos porque quienes van a homenajear a nuestra gran soprano Fedora Alemán son nuestras propias maestras de canto de la universidad. O sea, ahí van a participar particularmente alumnos y maestros de la cátedra de canto lírico. ¿Y por qué? Uno preguntaría, ¿por qué homenajear a una mujer como Fedora Alemán? Bueno, Fedora Alemán es la soprano insigne de Venezuela. Fue una mujer que en el año 1954 tuvo la dicha de ser dirigida por Heitor Villalobos y cantar Las Vaquianas Brasileñas número 5 en la Concha Acústica de Bellomonte. Imagínate tú, la Orquesta Sinfónica de Venezuela dirigida por Heitor Villalobos, donde canta Fedora Alemán. Y lo bueno, además de eso, es que el propio Heitor Villalobos dijo que era una de las mejores interpretaciones que él había escuchado de su vaquiana. Y hay que ver lo que significa eso, porque Victoria Los Ángeles la cantó, Vidusa Yao la cantó bastante, y para Heitor Villalobos es un orgullo. Por otra parte, Fedora Alemán fue una mujer que siempre tuvo en su repertorio la música latinoamericana, la música venezolana. Es decir, fue una mujer que fue sembrando del latinoamericanismo el canto lírico. Por otra parte, el 11 de octubre, la maestra Fedora Alemán, la maestra honoraria de UNEARTE, cumple 105 años de edad. De vida. Sí, o sea que la vamos a tener presente. Mira, ojalá pueda estar presente. No, pero ojalá está presente a través de los cantos. De toda su gente. Está viva porque es la presencia, sí, su legado, claro. Y todo lo que dejó, allí está. Sí. Ahí van a cantar, bueno, Caribay Saavedra. Va a cantar María Elena Vargas, va a cantar el Orfeón de UNEARTE que dirige el maestro Orlando Sandoval. Se va a hacer en vivo la Vaquianas Brasileñas número 5 de Villalobos. Es decir, yo creo que UNEARTE, y no UNEARTE, todo el país realmente se viste de gala mañana 11 de octubre, para celebrar los 105 años de una de las mujeres que más hizo por la música venezolana, la música latinoamericana. Una mujer que puso que levantó el gentilicio venezolano en lo que es el canto lírico a nivel mundial. ¿Reiteramos la invitación entonces? Claro que sí. Todos y todas, por favor, invitados a la sala Ana Julia Rojas de UNEARTE, ubicada en la Plaza Morelos, para que celebremos a las 3 de la tarde los 105 años de edad de nuestra Fedora Alemán. Con entrada libre. Con entrada libre, una de las mujeres, una de las más altas voceras de la música lírica en Venezuela. Así es. Estamos conversando con el rector de la UNEARTE, Ali Ramón Rojas. También hay otro punto que vamos a abordar ahorita. Este miércoles a las 10 de la mañana se realizará un conversatorio titulado El Derecho de Autor en Venezuela. ¿Quiénes van a participar en este conversatorio? Bueno, fíjate tú, aquí te voy a dar un tubazo. Ahí va a estar Eduardo Samán. Y no solamente va a estar eso, sino que la propuesta de UNEARTE es que mañana se cree una cátedra libre con ese mismo nombre. Una cátedra libre sobre el derecho de autor. Porque Eduardo Samán va a desmitificar lo que se entiende históricamente por el derecho de autor. Entonces, yo le voy a proponer a Eduardo Samán, que desde ya va a ser maestro aquí de nuestra UNEARTE, a que se cree una cátedra libre donde se investigue y donde se estudie todo lo relacionado a lo que es la autoría de las obras de arte, la autoría de los textos, la autoría de los derechos de los autores. Eso, bueno, fíjate tú, ya tenemos muchas actividades, tenemos esa charla importante de Eduardo Samán, en la tarde tenemos a Fedora Alemán, ahorita fuimos esa charla sobre el Che y Chávez, y el domingo pasado reabrimos la sala Bagot de la Serraf con la película Sencillamente Corda de Roberto Chile, la película donde tuvo como invitado nuestro embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, y es una sala de cine donde la vamos a reabrir para, vamos a empezar con una muestra retrospectiva de Carlos Afurua. Vamos a hacer cine en honor a los 100 años de la Revolución Bolchevique, películas de Eisenstein, de Dostoyevsky, vamos a aprovechar de Fudolkin, y bueno, tenemos bastantes actividades también, una retrospectiva del cine sobre Che Guevara, y bueno, tenemos muchas actividades. Esa actividad de Eduardo Samán es importantísimo. ¿La hora que se va a realizar la actividad? A las 10 de la mañana. ¿En la sala? En la sala Aquiles Nazoa. Muy bien. ¿Entrada libre? Totalmente. Entrada libre también. Otro punto importante que vamos a conversar, porque la UNEARTE viene con una actividad muy movida, presentando logros y también una sorpresa maravillosa, pues que llena los corazones a todos nuestros hermanos y hermanas del Estado Cojedes. El convenio con la gobernación para la creación de un núcleo de la UNEARTE en esa entidad. Bueno, eso es otra de las tantas actividades que tenemos. La Universidad Nacional Experimental de las Artes tiene varios centros revolucionarios de emancipación artística. Tenemos en Portuguesa, tenemos en Margarita, en Anzoátegui, en Mérida, en Miranda, y queremos ir creciendo porque es una solicitud del pueblo. O sea, en este caso nos lo pide la gobernación de Cojedes. Nosotros fuimos a ver las instalaciones para ver la pertinencia, para ver todo aquel asunto con la logística, y la verdad que las expectativas se quedaron cortas. O sea, realmente se superaron. Son espacios maravillosos, ya ellos tienen un trabajo cultural, artístico, que vienen desarrollando, y yo creo que vamos por un camino maravilloso. Yo creo que pronto ya tendremos un CREA allá en el estado Cojedes necesario, y bueno, y pronto estaremos también trabajando con el Zulia, con Carabobo, con Bolívar, con Guárico, porque bueno, esa es la idea es crecer, la idea es trabajar con los poderes creadores del pueblo, la idea es que el arte no sea privilegio de élites, sino el arte sea para el pueblo, el arte debe ser para todos, el arte debe ser espacio para la comunión, para la consolidación de la revolución, de nuestros sueños. Eso es correcto. Estamos conversando con Ali Ramón Rojas, él es rector de la UNEARTE. ¿Cuáles son los pasos regulares para poder ingresar a la UNEARTE? Aquí se ingresa vía OPSU. aquí cualquier estudiante que desee que salga de su quinto año se inscribe en el OPSU, o sea, en el Ministerio del Poder Popular por la Educación Universitaria. Sí. Eso lo hacen a través de páginas web. Los estudiantes siempre de quinto año tienen información porque la conoce, porque y lo que tienen que hacer es sencillamente colocar UNEARTE y aquí le abrimos las puertas a todos aquellos que quieran estudiar. Qué bueno. Y a eso vamos, pues, la participación, la inclusión, y aparte de formarse académicamente, también ofrecen talleres y conversatorios. Siempre es un constante movimiento de actividad y de alegría revolucionaria dentro de esa casa de estudio. Claro que sí. Y pronto vamos a tratar de que los sábados y los domingos estén llenos de actividades musicales, de teatro, de danza, de ópera, de cine. O sea, vamos a tratar de colocar todos los CREA de nuestra UNEARTE en función del pueblo, pues, para que los propios artistas, los propios estudiantes, los propios maestros, profesores de esta universidad expongan y hagan sus obras los sábados y los domingos en nuestros espacios que tenemos en todas las CREA del país. Maravillosa noticia para, bueno, la gente que viene de visita también puede llevarse ese grato recuerdo de nuestra amada Caracas. Este, un mensaje queremos, como usted, el rector de la UNEARTE, Ali Ramón Rojas, para nuestros oyentes y amigos que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. Buenas, ¿me escucha? Ahora sí, porque se había... Sí, hubo un bache, pero sí. Queríamos saber el mensaje de Ali Ramón Rojas como rector de la UNEARTE para nuestros oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. El mensaje es muy sencillo. La Universidad Nacional Experimental de las Artes es la universidad que forma los corazones de los venezolanos y las venezolanas, de esos futuros estudiantes, y los forma para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. Las mismas palabras que le dijo Simón Bolívar en honor a su maestro Simón Rodríguez en una carta que escribió desde Pativilla. Nosotros agradecidos por ese tiempo que nos dedicó para darnos esas informaciones interesantísimas y maravillosas para nuestros jóvenes, para nuestro público que siempre está pendiente de formarse en el área de las artes. Era Ali Ramón Rojas Olaya, rector de la UNEARTE, compartiendo hoy con nosotros en Cultura al Día. Son las 12:32 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Producción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Emmanuel Hitler. En la locución, esta servidora Lisder Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El pueblo te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, che, comandante amigo. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas. Y

tu vecino toca la puerta de su cuarto. Y mejor si lo haces, mira tú a cuatro cuartos. Suave, suave, suave, es muy rico. ¿Qué va a aprender esta gente? Tú eres el preciso. Y es que con este ritmo yo te colonizo. Sin Santa María, sin pinta y sin niña. Me voy que ya empezaron a rodar las caipiriñas. Mira este son que te traigo, así suena en la tierra. Con o sin mil instrumentos te hago esta canción. Que hasta un sordo conozca que suena en la tierra. Tú lo primero que encuentres, hacelo un trombón. Cuatro monos en Tucán. Se los comprarán baratos porque en nombre del Estado es la ayuda que le dan. Anguarara, puguarao, anguarara, puguarao. El guarao, compañeros, con flechas y cerbatanas, la tierra venezolana fue el primero en defender. Hoy les dan de recompensa un número y un retrato, también un nombre cristiano y el derecho a comulgar. Se me olvidaba decirles que también pueden votar. Se me olvidaba decirles que también pueden votar. Amguarara, un guarao, deme un canto, un guarao. Como no todo está malo, yo les nombro cuatro cosas que el guarao le agradece a la civilización. Ropas viejas, indios rubios, un jefe llamado Julio y un flamante sarampión. Un jefe llamado Julio y un flamante sarampión. Un guarara, un guarao, denme un canto, un guarao. La amargura del guarao no la quita ni lo dulce del agua del morichal. ¿Quién le quitará el dolor si a su dios aullan de puy, llaman fulano de tal? Si a su dios aullan de puy, llaman ángel waterfall. Un guarara, un guarao, démele un canto a un guarao. También descubrieras que el llanto de aquellos niños es igual que el de los nuestros. Y más parecido aún al llanto que hay en los cerros. No tratarás de buscar indulgencias terrenales por un caminito al cielo. Un guarara, un guarao, deme un canto, un guarao. Un guarara, un guarao, deme un canto, un guarao. Thank you. pero allá selva adentro con su canto de tucán, que si come yuca amarga allá no podrá escuchar. Que el indio es un pide medio, que el guarao huele mal. Que el indio es un pide medio, que el guarao huele mal. Un guarara, un guarao, démele un canto guarao. Se empeñan en negar. Un guarara, un guarao, también un canto, un guarao. Un guarara, un hermano, también un canto, un guarao. Un guarara, un hermano, también un canto, un guarao. Un guarara, un guarao, también un canto, un guarao. En el pecho tatuado, en el corazón, las letras de mi país. Mientras viva y así muera, ya lo logré. Y grito pa' que todo escuchen, pa' que el mundo sepa que Venezuela es bella. Lo es, lo es, lo es, ay, lo, lo, lo, lo, Venezuela es bella. Ay, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, Venezuela es bella. Un río de amores crecida de las calles, bautizando sentimientos. Es un río que suena y ahí lo logré. Y grito pa' que todo escuchen, pa' que el mundo sepa que Venezuela es bella. Lo es, lo es, ay, lo, lo, lo, Venezuela es bella. Ay, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Venezuela es bella. Tambor, tambor, tambor, suénalo. Otra vez. Padres, libertador de mi tierra buena. Ya lo logré y grito pa' que todo escuchen, pa' que el mundo sepa que Venezuela es bella. Lo es, lo es, ay, lo, lo, ay, lo, lo, Venezuela es bella. Ay, lo, lo, lo, lo, lo, ay, lo, lo, ay, lo, lo, lo, Venezuela es bella. Venezolano con orgullo y con razón, es la tierra del amor, la que sueña y ya lo logré. Y grito pa' que todo escuchen, pa' que el mundo sepa que Venezuela es bella. Lo es, lo es, ay, lo, lo, lo, Venezuela es bella. Ay, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, lo, Venezuela es bella. Es la tierra del amor, la gente que sueña. Venezuela es bella. Canto, canto, canto, canto con el corazón una melodía bella. Suenan los tambores, pa' que toque todo el que quiera y Dios. Y cantemos todos juntos por mi Venezuela. No se hable más, lo digo yo y digo que Venezuela es bella. Simón Bolívar, un ejemplo de constancia. Padres, libertador de mi Venezuela. Se rompieron las cadenas. Te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, che. Comandante amigo,

Desde niño estaba inmerso en las tradiciones de su pueblo, ya que su madre era constante practicante de las costumbres y capitana de San Juan. Esto fue lo que hizo que Francisco Pacheco, desde muy pequeño, conociera los cantos de golpe de tambor, sirena y otros cantos en honor a San Juan. Siendo un adolescente, jugaba basquetbol. Deseaba dedicarse al deporte y estudiar educación física. Pero en Venezuela se estaba formando la agrupación Latinoamérica Un Solo Pueblo, que tiempo después fue reconocida como Un Solo Pueblo. Este grupo hizo un viaje a Cata y allí Francisco Pacheco conoció la agrupación que le daría la oportunidad de convertirse en uno de los cultores populares más importantes de Venezuela. Con Un Solo Pueblo viajó y se hizo conocer en toda Venezuela, haciendo sonar los ritmos del tambor. De este grupo llegó a ser director musical, voz líder y uno de los percusionistas. Ha llevado la música tradicional a otros países como Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Suiza, Nicaragua, Puerto Rico y Colombia. Durante su trayectoria musical ha compartido con diferentes orquestas sinfónicas, cantantes y proyectos, tanto venezolanos como extranjeros, en espectáculos y grabaciones de diferentes ritmos musicales como gaita, parranda, salsa, merengue y balada. Desde comienzos del año 2001 fundó un nuevo proyecto musical que en la actualidad es muy conocido. Este grupo lleva el nombre de Francisco Pacheco y su pueblo, en el cual continúa investigando, rescatando y difundiendo la música tradicional venezolana. Y amarillo de tus campos y amarillo de tu sol. ¡Olé! Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. La 1:02. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.